Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada día miércoles 9 de diciembre. Queremos partir el programa del día de hoy recogiendo las principales resoluciones del 26º Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile. Y para eso conversamos hasta ahora con el secretario general de dicha colectividad, Lautaro Carmona. ¿Cómo está, Lautaro? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenos días, Macarena. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy bien y muy a disposición de nuestra conversación. Muchas gracias, Lautaro. Y bueno, cuéntenos primero que todo, nos gustaría saber cuáles fueron las tesis fundamentales desprendidas de este 26º Congreso Nacional de su partido, en torno a las cuales giraron los lineamientos partidarios para enfrentar el contexto político y social que cursa nuestro país. Bueno, yo diría lo primero es que esto incluye un intercambio del conjunto del partido desde la base, pasando por las orgánicas de carácter comunal y de regionales. Nuestro partido tiene una cantidad de direcciones regionales que supera la cantidad de regiones. Hay 16 regiones y hay 28 orgánicas de carácter regional, que hace que en varias regiones tengan coordinación interregional especial para abordar el tema preciso de la región. Al escuchar atentamente cada uno de los acuerdos que tomaron esos debates regional por regional y relacionarlo con la formulación que hizo el informe central al debate del Congreso, hay una sintonía absoluta, muy directa, altísima, y si tiene diferencias, como es lógico, son por la particularidad de cada territorio, de cada desafío, que no contradicen, sino enriquecen, complementan, profundizan lo que es la formulación que la Dirección Nacional hizo para el debate del Congreso Nacional. Y todos ellos y ellas coincidimos en un tema que es de fondo, que es la valoración del momento político actual que vive el país en el contexto incluso también de la región y a nivel internacional, y que son el despertar y la expresión en organización y lucha que los pueblos empiezan a indicar para cuestionar y proponerse el fin del sistema neoliberal imperante. La tesis principal que cruza todo el debate del Congreso y que tiene relación con las luchas de los pueblos dentro del país como en el contexto internacional son la expresión de madurez de asumir que buena parte de las situaciones que afectan la calidad de vida, las posibilidades de realización, las condiciones de frustración de expectativas, las condiciones en que el acceso a derechos básicos está negado, está directamente relacionado con el imperio de un sistema neoliberal que en el caso de Chile fue impuesto a sangre y fuego bajo una dictadura. Ese es el eje fundamental que pone en el tapete la contradicción de en este periodo de el sistema neoliberal respecto de un sistema realmente democrático. Esto en el marco también de una contradicción histórica que es propia del sistema entre capital y trabajo, que se profundiza mucho más en el contexto de el sistema neoliberal. Y visto eso, la tesis más importante, si uno la relaciona con la valoración al milímetro de lo que ha sido todas las luchas que ha librado el pueblo y sobre todo las que se representan en ese despertar o rebelión social que tiene por referencia el 18 de octubre del año pasado, y que de distintas maneras se mantiene vigente, latente y se expresa cada vez que las cosas lo permiten, una valoración de carácter estratégico por el contenido de transformación que tienen estas luces, que deben comprometer todas las capacidades e incluso despertar nuevas capacidades en un partido que por definición propia se tiene identidad en la clase trabajadora, en los explotados, en los expoliados, en los marginados, en los precarizados, en los marginados. Entonces siente como propia y está dentro de esta gran rebelión social. ¿Qué es lo que uno concluye? Hay entonces condiciones desde el punto de vista de lo que habla el pueblo, un pueblo que dice no está dispuesto a seguir aceptando que lo gobiernen con políticas como las que hasta hoy día se imponen, y que cada vez que puede deja a quienes gobiernan en una cuestión de imposibilidad de seguir haciendo todo lo que han hecho hasta ahora con tranquilidad y entre comillas paz social. Entonces, todas las energías partidarias para ser contribuyente en un momento en que es posible propinarle una derrota estratégica al sistema neoliberal que permita en un proceso iniciar la instalación de un sistema plenamente democrático. Eso es el fondo y la esencia en torno a la cual cada una y uno de los que estuvimos presentes en este debate abordamos los desafíos para los comunistas, a nuestro juicio los desafíos para la izquierda, a nuestro juicio los desafíos del movimiento popular chileno, y en torno a eso le damos centralidad con plena decisión a la construcción de una política de alianza que sea parte de la acumulación de fuerzas en la perspectiva de conquistar una correlación favorable, una política de alianza con centralidad en la lucha antineoliberal, y es lo que está marcando las opciones partidarias en ese plan. Desde esa perspectiva es indudable que la batalla por construir con origen en el movimiento popular una nueva constitución que termine con la constitución neoliberal, que termine con el Estado plurinacional, que termine con un Estado que no hace que radique la soberanía plena en el pueblo y la intermedia con otros conceptos de Guzmán y Pinochet, que permita al fin un nuevo modelo de desarrollo de país que potencie todas las capacidades y recursos naturales, incluido el desarrollo pleno de su inteligencia, y que signifique soberanía económica, inserción con el mundo, pero desde una identidad y desde una soberanía propia, y permita, digamos, una sociedad acorde con las posibilidades que el avance, la ciencia y la técnica ponen a disposición de la humanidad en el siglo XXI. Creo que una definición que vaya contra el sistema neoliberal, que busque terminar con él e instalar una nueva sociedad, es también una sociedad que tenga grados directos de lucha contra el patriarcado, que es propio de la sociedad de gran clase y que se acentúa en la sociedad neoliberal, y por tanto una sociedad con identidad natural, el peso real que tiene los derechos y la lucha de la mujer, entonces una sociedad por los derechos y la representación del movimiento feminista claro y factible, una sociedad que ponga en el centro de su modelo de desarrollo el salario, o sea, la mejor condición de vida de las y los trabajadores, y que eso constituya la espiral de alimentación y activación de todos los sectores de la economía, pero a partir de una capacidad que tengan los trabajadores de satisfacción de necesidades por sobre las líneas del mundo o de la pobreza. Y que pone entonces en el centro que estas luchas que libra el movimiento popular chileno en la perspectiva de democrático relacionen la democratización plena con una perspectiva de una sociedad distinta y se vincule más socialismo con una sociedad socialista, más democracia con una sociedad socialista. Eso es una perspectiva estratégica marcada también y reivindicada en un congreso del comunista como el que acabamos de realizar. Hay una cantidad de exigencias que hablan de una sociedad que tenga plenitud para todas y todos quienes constituimos comunidades dentro de, en primer lugar, el reconocimiento a todas y todos nuestros pueblos originarios, con representación institucional, con políticas institucionales que potencien la existencia, la conmovisión, los valores, no solo además de la representación institucional y política, de todos nuestros pueblos originarios. La primera lucha será en lo que sean los que están reservados con vista al debate de la nueva constitución. Un congreso que puso en las batallas electorales acento en la lucha por los convencionales y que se dispone a construir una parte, una articulación de propuestas al país donde en el seno de esa lista estén solo las fuerzas identificadas con la lucha contra el sistema neoliberal desde el punto de vista de pertenencia partidaria y que lo harán a plenitud y a mucha honra, sino también grandes liderazgos del mundo sindical y social que están comprometidos también en esta batalla antineoliberal y que formen parte visible de lo que sea la presentación que hagamos al país de la lista de convencionales a lo largo de su ciclo. Y hasta llegamos a las tareas más específicas de un partido que debe, esta situación que muestra la lucha del pueblo por la relación que humildemente hemos entregado regularmente a este momento, tiene que buscar elevar su capacidad en todos los planos, hacerse más grande, entendiendo que el concepto de construcción de partidos es un partido de masas, más grande, más incidente, con una calidad de su función política todavía mayor, sin imaginar que somos adelantados, sino buscando contribución y destacarnos entre pares. En ese sentido, un ejemplo, porque siempre la fuerza del ejemplo es muy esclarecedora, que muestra cuál debe ser el propósito del aporte a los comunistas, es el papel de opinión del mundo popular, de la opinión pública abierta, de ninguna campaña de marketing, ni de ninguna decisión interna, ni siquiera del Partido Comunista. Es el liderazgo que la comunidad le asigna a Daniel Jadue y lo ubica como un liderazgo presidenciable, no por el último discurso que hizo, no por alguna promesa que entregó en algún espacio encerrado y con aire acondicionado, no, por lo que ha sido su real gestión en un territorio relativamente pequeño, pero que ha tenido la cualidad de contagiar, de irradiar, de llegar al conjunto de la sociedad como que fuera una gestión país. Ha sido la comunidad, por gestión, no por otra cosa, por gestión, que en calidad de primera responsabilidad para implementarlo ha tenido a Daniel en el centro y por tanto en el reconocimiento de un pueblo que quiere propuestas vinculadas directamente a sus exigencias, demandas y expectativas, pero quiere palabra coherente, consecuente, en que el dicho y el hecho, la palabra y el acto, se asemejen al máximo para evitar demagogia, oportunismo, una acción para la galería, un hecho que se construye para los medios. No, una política que sea para el pueblo. Y nos llena de satisfacción, nos llena de más responsabilidades, y así lo marcó el Congreso, el 26 Congreso del Partido, para asumir desde lo propio la labor que tiene hoy por hoy Daniel Jadue en ese plano. En la construcción partidaria, yo diría que destaca una idea que ya estaba indicándose en la actividad regular del partido, pero que aquí se sanciona como acuerdo de Congreso. Toda la conducción partidaria en todas las instancias será de ejercicio plenamente paritario entre géneros. Plenamente paritario entre géneros. Va a tomar una mayor consideración en los órganos de dirección nacional y en los regionales pertinentes una presencia sin ninguna indiscutida de liderazgos políticos, dirigentes y dirigentes del partido que tienen origen en nuestros pueblos originarios. Esa es otra cualidad. La relación enriquecida de lo que ha sido una cultura comunista siempre, pero que ahora se explicita de una conducción con presencia intergeneracional que permita ver continuidad de la experiencia con la incorporación de cuadros que se empiezan a integrar a la dirección partidaria en los niveles nacionales, regionales y comunales, para así ir siempre construyendo una sabia continuidad de dirección en que se reúnan todos los factores que sean en el momento de la síntesis lo más acertado para la eficiencia, la eficacia de una dirección política. Son muchos los aspectos, pero yo marcaría esto, cierro con lo siguiente. Tesis más importante. Todo en función de potenciar la lucha del pueblo. El protagonismo del movimiento popular es la clave de las claves. Y dentro de eso destacamos como sujeto principal, por su condición de clase, al movimiento sindical, a las y los trabajadores organizados. Lo principal, que no es exclusivo o excluyente de otras expresiones que tiene la lucha del pueblo. Lo que no se puede abordar, la respuesta que dieron más de una delegada y delegado, enfrentado a la validación y valoración y a la ubicación que tiene la lucha del pueblo, los comunistas, a rostro descubierto y con inteligencia plena, con los dos pies en la calle, estando dentro del movimiento popular. Y eso no inhibe las contribuciones en el plano de las alianzas, del desarrollo de correlaciones, de propuestas, incluyendo someter a propuestas, y esto será todavía más enriquecido con vista a una batalla de propuesta presidencial, una propuesta de desarrollo de país que se sostenga en un nuevo modelo que termine con la política de la exclusión, del privilegio, de las élites, de las minorías absolutamente reducidas al 5%, y si no, hagan una política país en beneficio de las inmensas mayorías en todos los planos de la vida de una sociedad y de un país. Lautaro, y respecto al proceso constituyente en el marco de dicho congreso, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, llamó a rodear con la movilización de masas el desarrollo de la convención constitucional. Si usted nos puede contar un poco más en detalle sobre aquel objetivo que apunta a asegurar que no sea un debate entre cuatro paredes. Yo creo que una fórmula que explica exactamente lo mismo es que a lo menos y esto lo decimos absolutamente de cara al país, para que el país sepa el momento de elegir convencionales que van a elegir. La bancada de convencionales, de hombres y mujeres que elija la lista de la propuesta antineoliberal, donde estará ubicado el Partido Comunista, no será una bancada que tenga un punto de quiebre con el movimiento social que está discutiendo, con los cabildos autoconvocados, con los las asambleas sindicales que hagan debate al respecto, con las asambleas de estudiantes, de juntas de vecinos, con las corrientes de opinión del mundo de la cultura, del pueblo originario, etcétera, etcétera. No serán personas aisladas en una torre de marfil que no tendrán vínculo con los titulares, con los mandantes de que este espacio constituyente, porque los mandantes no fueron de arriba hacia abajo, los mandantes vinieron de abajo hacia arriba y debió pasar grandes batallas con bajas muy fuertes, pérdidas de vida, pérdidas de la visión, pérdidas de libertad en la Plaza de la Dignidad, que no se apropien otros de lo que es la titularidad de ese debate. La nuestra será una avanzada abierta que va a promover vínculo directo con estas asambleas, que va a dar cuenta regularmente de su actuación y de sus votaciones, que va a pedir efectivamente lo más democrático. ¿Por qué habría de ser un hecho sedicioso que el pueblo esté presente en lo que están debatiendo? ¿Por qué habría de entregarle al pueblo un cheque en blanco a una cantidad de nombres y apellidos un poquito alcurnioso, bastante elitista, como que nunca le hubieran dado vuelta la espalda al pueblo? Porque no confían en esas personas que siempre han estado tan preocupados del salario mínimo, tan preocupados de que no hayan cesantes, tan preocupados de encontrar la verdad y justicia, tan preocupados de que no sea una sociedad de inequidad. No, el pueblo tiene paciencia, pero no es tonto. El pueblo tiene inteligencia y tiene sabiduría. Entonces, una prueba democrática, que todos a quienes futuros convencionales se dispongan a compartir su gestión en calidad convencional como representantes de un sector, estén en diálogo directo con el sector. Que no pase lo que pasa con muchos que están en el Parlamento, que van a la conversación y están dispuestos a ensuciarse los zapatos en puerta a puerta cada 4 años o cada 8 años, y luego nunca más, si te he visto no me acuerdo, si me acuerdo no te he visto. Es decir, no puede ser. Entonces creo que la fórmula que ha planteado Guillermo Tellier respecto a de qué se trata, la participación de una bancada de convencionales que esperamos supere el eco que el tercio represente al mundo antineoliberal, es una bancada a participación de plena transparencia, que no estos votos secretos, que nadie sabe quién lo hace, que nadie luego responde, que todo es un accidente, que se equivocó, que lo sintió el timbre. No, aquí es una tarea de marca mayor, primera vez que se hace esto, y entonces algunos que alegan que eso no es democrático, yo les quiero preguntar, ¿qué es entonces democrático? Que de nuevo volvamos exactamente a lo que tiene esta curada y desprestigiar política frente al pueblo, que es que legislan o dirigen desde el gobierno, desde gabinetes, sin tomar en cuenta lo que opina el pueblo. Y cuando lo toman en cuenta es para relacionarse con la vía de la protección. Y otros para consentir que les pegaron muy fuerte, pero no eran pegarle tanto, eran pegarle un poquito menos. Es decir, ese es el concepto democrático que algunos neoliberales, desde el gobierno obviamente, pero también desde la oposición, instalan como un concepto que había que reivindicar. No. El Partido Comunista, y yo sería egoísta si no dijera que es mucho más allá del Partido Comunista, quienes estamos compartiendo articulaciones políticas desde una mirada antineoliberal y que desde esa perspectiva nos proponemos la batalla por la convención, sentimos que no podemos cortar el vínculo natural y lógico con quiénes son los mandantes, los titulares de esta agenda, de este debate, es el movimiento social organizado discutiendo en distintos lugares y los convencionales intentando, por la vía de un ejercicio de síntesis, de sistematizar primero y hacer síntesis para transformar eso en propuesta, llevando esas propuestas al debate en el espacio de convencionales. Eso es, no es otra cosa que la demostración más plena de disponernos a ser representantes de, y no apropiarnos de los cargos con que fueran de condiciones y cualidades personales o de grupos, sino de quienes eligen, y a dar cuenta, a someternos voluntariamente a control de ese pueblo que elige para instalar las mejores ideas en el debate convencional, y que sea después con dominio del pueblo que se sepa claramente quién tuvo esta posición. Que algunos que quieran abusar, y yo creo que ahí donde está el susto que algunos tienen, o las reservas de algunos, es que aquí hay un segundo tiempo inmediato. ¿Cuál sea la conducta de los convencionales electos en abril y cómo empiezan a ejercer las tareas desde abril? 6 meses después van a haber elecciones de parlamentarios, de consejeros regionales y de jefe de Estado, para ver cuál es la fórmula que va a empatar con la expectativa plenamente democrática de un pueblo que está hastiado, y lo ha demostrado mil veces, de que lo sigan gobernando como lo han hecho hasta ahora, donde no le toca ningún papel protagónico al movimiento organizado, y donde algunos elegidos y elegidas se apropian de la representación y hacen todo lo contrario que comprometieron con la gente. Así es que no se representa plenamente esa formulación de Schwarzenegger, porque tiene que ver con este concepto de liderazgos que son de pertenencia del movimiento popular, y eso no hay más que una vocación democrática para mantenerla con plena tranquilidad y consistencia. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Le agradecemos mucho por esta conversación y por toda la información detallada que nos ha brindado respecto al 26º Congreso Nacional de su partido. Gracias a ti, Macarena. Solo un alcance: nuestro Congreso Nacional le queda una gran tarea pendiente, y que es, no es menor, la elección de su dirección nacional en votación universal de toda la militancia. Yo llamo la atención solo de dos cosas que vamos a saber relacionar. Los comunistas, de acuerdo a nuestra concepción de partido en la perspectiva de la eficacia de la dirección única y la unidad de acción, primero discutimos una política, que es la que hemos hablado largamente esta mañana. Una política que es una política con perspectiva democrática y de lucha antineoliberal, pues signarla en este momento en un par de palabras. Una política que ya hemos dicho ha sido plenamente enriquecida. Y luego nos damos una dirección colectiva. Nosotros elegimos un colectivo, no a una persona, dos o a tres, no, a un colectivo que tiene una composición que permita una integralidad total de lo que es comandar un partido con expresión nacional, con inserción en la diversidad de formas que tiene la lucha del pueblo. Entonces, mi llamado a todas y todos mis compañeros es que en la jornada que vamos a vivir sábado, domingo, lunes y martes, de elección universal, y tuvimos que alargarla a lunes y martes por las cuarentenas que algunas regiones van a sufrir, seamos todos contribuyentes a máxima participación, y a no olvidar estos dos conceptos que relacionan. ¿Cuál es el mejor colectivo para esta política que acabamos de aprobar? Desde esa mirada, a través de este medio, mi aliento, mi convocatoria, mi solidaridad en la tarea para todas y todos la militancia del Partido de la Juventud, que va a ser una construcción por primera vez en una forma distinta de gestar la dirección nacional del Comité Central del Partido Comunista de Chile. Muchas gracias, Macarena. Gracias a usted, que ha hecho entonces el llamado. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.